Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie, El Alternativo. Yo no sé si esté con nosotros hoy en día mi queridísima amiga Mona Lisa, pero si no está, pues le mando un saludo. A ver, ¿estás? Una, dos, tres, ¿no estás? ¿No está? ¿No está? No, no hubo respuesta. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues entonces a ver cómo lo hacemos, y entonces yo me imagino que estoy conversando con ustedes. Ustedes, si son tan amables, pues hacen como que me están oyendo. Y entonces cualquier cosa, como dice determinado locutor de una estación de radio, televisión y cinematografía de gran reputación en la República, me tenéis al alcance de vuestra mano, me tienen al alcance de su mano en esa cosa que se llama, le puedo borrar este aparato de aquí, que dice que lo minimizo, me minimizo a mí mismo y después me busco a ver si estoy en esta cosa que se llama el Twitter. Y entonces ya en el Twitter, ahí está, nomás le ponen ustedes arroba Saldaña Jorge y ya hacen lo que quieran. Dicen lo que quieran, puesto que estoy, como literalmente se dice, yo no sé si sea una expresión norteamericana, you have al alcance around the hand, al alcance around, ¿verdad? Alrededor de la mano. Pero no lo sé de serie en inglés, de ciencia cierta. Bueno, pues entonces El Alternativo es una estación que ha nacido de una manera muy rara, en vista del bloqueo y de que acallaron. Uso el mismo término del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, cuando dijo que en su sexenio no se habían acallado ninguna voz. Eso, en honor a la verdad, es alejarse un poco de la realidad. Fíjense ustedes qué elegancia para decir es falso. Es decir, si se acallaron voces, yo puedo dar testimonio sin notario, pero con toda la caballerosidad del mundo, de que durante su sexenio se han acallado voces y se ha impedido, salvo en el estado de Veracruz, en la región de Jalapa, donde todavía se me permite permanecer en un programa de la televisión local, cosa que agradezco. Y que habla muy bien, en realidad, de que en Veracruz, paradojas de la vida, en otros ángulos hay problema, y muy graves, no lo eludo, pero que en el caso particular sí han permitido que se hagan, no elogio, porque muchas veces en México no elogiar es gravísimo. El locutor que no elogia va para afuera. Aquí me tienen ustedes. El hombre de televisión que se permite dudar de una determinación o decir algo, no, y se acalla. Se acalla, como yo voy a callar ahorita a los twitters que ya no los soporto. Cállense un rato. Bueno, dicho lo anterior, entonces, arroba Saldaña Jorge. Esta mañana hay varios elementos que tengo que aprovechar. Ya llévatelos porque dan mucha lata. Hay varios elementos que hay que comentar. Se acaban, afortunadamente, las campañas. Y hay que sacar algunas conclusiones muy diferentes a las que podrían ustedes obtener en otros ámbitos, sea radio y televisión, áreas de comunicación que no son alternativas, sino que son de cierto carácter oficial, tradicionales, y que siguen la pauta de la mercantilización de la comunicación en México. Como decía hace rato el señor Rocha, vamos a votar el 1, así lo decía, el 1 de julio, y ese 1 de julio ubica perfectamente el deseo de que en nuestro país haya democracia. Cobra vigencia, Y una vez más lo repito porque tiene toda la validez del mundo, en las sabias palabras de un viejo político del cual ya oigo poco, ya no se oye nada, Humberto Roque Villanueva, cuando una vez frente a mí se levantó y dijo: tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Para mí, inmediatamente lo dije para mis adentros, no tuve el valor de decírselo así. Si tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles, esto no quiere decir que en realidad lo sean. Y a mí me gustaría, para mí y para mis hijos y nietos, dejar un país donde haya elecciones reales y no solo creíbles. El teatro, la escenografía, el circo, la pantomima y la televisión hace muchas cosas, hace otras que no, pero hace muchas cosas que parecen realidad, pero que no lo son. La democracia no puede ser eso. La democracia tiene que ser estrictamente el deseo fundamental del ser humano de buscar a quien lo gobierne, según las mayorías. Y eso no es México. Si alguna duda nos quedaba durante esta campaña, y muchas gracias Joaquín, muchas gracias Ciro, muchas gracias Rocha, muchas gracias a todos, pues, a la Raki, que voy a hablar de él, muchas gracias a todos que nos han demostrado el verdadero valor de la democracia. ¿Por qué digo que nos han enseñado el valor de la democracia? Hemos aprendido cosas por deficiencia. Nadie puede describir el hambre como aquel que no tiene que comer. Nadie puede describir la verdadera falta y esencia de la democracia como aquel que no la tiene. Mientras no haya una autoridad en México que pueda garantizar la honradez y que el ámbito de la elección democrática, la elección de lo electoral, sea libre de corrupción, todo será la fantasía de un hermoso programa televisivo y farandulero donde lo escenográfico devora, destruye y nulifica la esencia verdadera y auténtica de una democracia, que es la voluntad real y auténtica de un pueblo, y de un pueblo no acarreado. Por cierto, que en la palabra acarreado va implícito el ADO, es decir, llevarlo en camiones con sus ojos ávidos y su estómago vacío, con una criatura en los brazos y sin saber a qué va ni por qué va. Lo único que ese espíritu mexicano puede comprender es ver cómo el Chavo del Ocho, en su inminente y próximo futuro, es decir, en las próximas horas, una torta muy grande de arroz que hipotéticamente doña José no se está cociendo. ¿Cómo la ven? Está curioso, ¿no? Bueno, entonces, todo eso para decirles a ustedes que estoy inconforme, como lo dijo algún día Echeverría, no más que yo sí estoy. Él no sé, lo dudo, porque yo lo oí, me tocó el discurso cuando lo había nombrado Díaz Ordaz y a las 2 horas no había nadie en Telesistema, me dijeron: pues ve tú, pues yo voy. Y Echeverría dijo: estoy inconforme. Y ese estoy inconforme implica nada, porque todo continuó similar a lo que había. Pero en este caso, la inconformidad de muchos mexicanos se manifiesta porque estamos inconformes por la muy baja calidad, si no es por la anticalidad de lo que nos han dado como democracia. Me acuerdo que un amigo mío decía en uno de sus poemas, y tenía yo el acre sabor de una moneda falsa. Y siempre me gusta mucho esa imagen, como que antes, para calar una moneda, si era de oro, pues seguramente sabía de determinada manera. Y entonces quería acre, ácido, entre ácido, amargo e insípido. el acre sabor de una moneda falsa. Eso es lo que me queda, señor Valdés, con su democracia, con la democracia de todo México, porque no es solo Valdés, es simplemente una urdimbre, una maquinaria engrasada de manera que se nos presente para taparle el ojo, no para taparle el ojo al macho, sino como un método para engañar a unos mexicanos que se debaten en un mar proceloso de incultura, de vaguedad, de necesidad, con 50 millones de pobres, que obviamente cuando uno está en un mar lleno de olas y todo, se está hundiendo. Bueno, pues ese se está hundiendo cobra validez para decirle que alguien que se está hundiendo, e hipotéticamente haces como que le tiendes una mano y dices, yo te comprendo, fíjate conmigo, no te vas a arrepentir, yo, a mí te va a ir bien, y te va a ir muy bien, y déjame que lo arregle, toma este pedacito de pan, o toma esta tarjetita, a reserva de que cuando yo sea presidente te dé más. Pues es igual que yo le hago al Ringo, oye, toma un cachito de pan para que me vengas a elogiar y aquí a acariciar, y luego cuando tengas más hambre te doy otro poquito, pero te estoy tratando como perro. No sé si el símil sea paralelo o no. Escuché la carta del señor licenciado don Carlos Benito. Benito era su tío, ¿verdad? El que hizo el programa, el que la hermosísima película Raíces. Yo los conocía, los señores grandes, creo que ya no vivan, y conocí a Carlos, fuimos compañeros en, me parece que en el Canal 13, donde también fue despedido. Él ha tenido mucha fortuna y lo felicito cordialmente. Es un muchacho muy inteligente y es publicista. Es muy inteligente, lástima que sea publicista. No, eso fue broma afectuosa. Pero hizo una carta que mi yo interno, es decir, que no puedo dejar de contestar. Y qué pena que él se le prohíba. No digo que pida yo que me entreviste, ni mucho menos, pero si pidiese el derecho de réplica, pues yo lo invito aquí, lo invito a lo que sea, porque es cuate. Pero soy amigo de Catón, pero más lo soy de la verdad que siento, que puede ser una mentira. Mi verdad tiene todas las características, o tiene todas las posibilidades, mejor dicho, de que sea una falsedad, pero en fin, así lo pienso, y si uno dice lo que piensa, está en cierta forma pregonando una verdad, que es cierto que yo pienso así. Bueno, pues esto dicho, Alarraqui tiene criterios que no pueden dejar de mencionarse, y yo no sé en qué canal o dónde pasó, pero sí, de casualidad ahí, aburrido ya de las encuestas, de una mala leche y perversidad terroríficas, donde todo está amañado, trinqueteado y sucio, donde evidentemente se nota el desparpajado interés zuckermaniano, de Zuckerman, de todos los cuates, y para decir su mensaje sin tener ningún otro, porque por ejemplo han sido muchísimos los comentarios que ha habido de los locutores que dan por ganador a Peña Nieto, pero no dudan un segundo de preguntarse, oye, ¿cómo ves el fenómeno de que habiendo un ganador con una ventaja tan considerable, haya alguien que no sea el ganador para ti o canal de televisión, y ese ganador convoque multitudes millonarias de gente? No, algo no marcha. O son verdad tus encuestas, o es mentira el Zócalo lleno. El de Jalapa, el de Veracruz, el de Chiapas, el del Norte, el de Monterrey, el de la República entera. ¿A qué carajos pasa? Perdonen ustedes el enojo. No es enojo, pero en fin. Nomás para decirlo en una palabra, es más concreto, ¿no? ¿Qué pasa? O tú, encuestador, Beteta, locutor de Beteta, Reloj y Z, un 10% va adelante. Sí, pero tiene muchas dificultades. Hay que llevar lonas para tapar el lugar de su convocatoria. Ese es un hecho. Lo de los muñecos posiblemente sea una broma, de que pusieron muñecos. No lo creo. De que están repartiendo tarjetas, están repartiendo tarjetas. Sí, Bejarano, sí. Sí, un plantón, sí. Pero de todas maneras, es impensable que la República entera esté llena de gente, las plazas de la República, a la hora que sea, con y sin lluvia, y que eso no lo comenten los comentaristas, eso no lo digan, eso no es motivo de su reportaje. Es porque, señores, la casa juega. Esa es una frase célebre. Para Carlos Alarraqui, y tiene toda la razón del mundo, pero él tiene la razón del niño que pone el coco y luego le tiene miedo, como decía Sor Juana. Él es un causante de... Cuando dice, el martirio ya terminó. Cierto, Carlos, martirio para el que tú y tus compinches son copartícipes de haberlo hecho. La televisión mercantil y las casas de publicidad y las casas encuestadoras. Si ya terminó el martirio, qué bueno, pero ¿cuánto se llevaron de lana? Bien ganada, no lo digo que no, porque si yo hago una camiseta, a mí me la pagan. Y si yo doy una encuesta y vendo mi opinión, bueno, pues también. Sí, vendo, porque también en México, en la democracia y en los valores mexicanos, las opiniones son motivo de venta. Ah, pero but of course. Hay algunos que no las vendemos, las damos, pero es otro problema. A lo mejor van a decir ustedes, porque no hay quien te las compre. Bueno, ahí me las arreglo para decir, oye, permíteme que no te elogie. Bueno, el martirio ya terminó. Afortunadamente todo esto ya se acabó. Pero si tú fuiste, evidentemente, o tu institución, o tus patrones, o tu oficio de publicista, es uno de los causantes de la debacle, del derrumbe de la democracia mexicana. Imposible una democracia con publicidad y televisión mercantil en un pueblo que no tiene la educación adecuada para saber discernir, para saber separar y discriminar perfectamente lo que es distracción, lo que es idiotez, lo que es imbecilidad, lo que es procacidad, lo que es erotismo, lo que es pornografía. El pueblo no tiene esa posibilidad. Tanto es así que el domingo vimos una niña bailando como en un prostíbulo y la gente aplaudía. Pero la niña tenía 7 años. Entonces el mexicano se ha convertido en un televidente de carencias espirituales evidentes. Y tú eres alguien de ellos, mi querido Carlos. Entonces, no digo que no tenga razón. Ya terminó el martirio. Sí, estábamos hasta el gorro, hasta el meritito gorro. Y es imputable a que la televisión pudrió a la democracia. Apúntale, en México es el país en el cual la televisión convirtió a la democracia en un atascadero, en un lodacero. Como lo estamos viendo, escuchar a los 3 directores de campaña discutir sobre sus marranadas, sobre las marranadas cometidas, es solamente un viaje profundo a las entrañas de Granjas Carroll. Granjas Carroll, ¿qué suena un teléfono? Granjas Carroll es una zahurda, que quiere decir hogar de cochinos, donde hay 250 mil cochinos, allá por Perote. Claro, 20 kilómetros a la redonda, no se puede pasar por el olor. Entonces la democracia en México y ver las proezas y los alcances de las ideas tan ingeniosas como dar tarjetas o espacio telefónico o la madre, lo que sea. Solamente a una mente desarrollada y profundamente imbuida del mecanismo televisivo mercantil. Así es que, Carlos, en ese lado no te puedes quejar. Dice, porque la verdad es que el día de hoy tú, Andrés, estás empatados en segundo lugar, y lo que dice que están empatados. En fin, el favor es el siguiente: que por favor acepten su derrota sin armarla de tos, que se comporten como dos candidatos demócratas y que le den la vuelta a la hoja al día siguiente. Es el deseo de la televisión. La televisión nos dice, te di un sucedáneo de la democracia. Hubo televisión, debates, señorita boluda, locutores mamoncísimos, locutora sonriente. Ya hicimos todo y parece una democracia. Ahora, por medio de mi vocero, Carlos Alarraqui, te digo tranquilo y vamos a ver la Olimpiada y el fútbol. ¿Te parece? Y déjanos a nosotros gobernar. Joder, están tirando demasiado de la cuerda. Yo creo que hay alguien que se va a dar cuenta que no es tan apacible, tan tranquilo y tan normal como lo soy yo. Está durísimo lo que están haciendo, mi querido Carlos. Ya que lo hacen, cállense, carajo. Digo yo, pero todavía champármela, ¿cómo decir? Restregarme en la cara mi idiotez es muchísimo. Están abusando demasiado, mi querido Charles. Bueno, que nos demuestren a todos los mexicanos su amor que tanto pregonaban a sus campañas. Que se vayan a su casa, los candidatos que pierdan, ¿eh? Que se vayan a su casa a dormir tranquilos y después disfruten de unas vacaciones muy bien merecidas con sus seres queridos. ¡Qué noble! ¡Qué grande! ¡Qué digno! ¡Qué hermoso es esa juventud! Porque Carlos es muy joven. De eso de la juventud mexicana asociada en Iniciativa México. Qué bonita iniciativa, Carlos, de la juventud. Ya te engañamos. Ya te compramos tu tarjeta de elector. Ya te dimos 500 pesos. Ya te llevamos sin que supieras dónde, porque tenías hambre, a darte una torta. Ya votaste. Ya ganamos. ¿Qué más quieres? Ya cállate, ponte a ver una telenovela, esa de trata tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan ve la telenovela, ya no oigas noticiero, si eso por el momento no, ve el fútbol, tranquilo, cállate y tómate unas merecidas vacaciones. Tú que perteneces a ese México, a ese 50% de mexicanos que son pobres, tómate unas vacaciones con los tuyos. Mira, está Bale, está aquí hay uno muy bueno en, ¿cómo se llama?, en Santo Domingo, de este cantante, de Julio Iglesias, Saga, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Puedes irte a Santo Domingo, te puedes ir a Puerto Rico, San José, que es tan hermoso. Puedes ir a Miami, o como se diga. Si te gusta el reggaetón, ahí te vas con tu familia. Queda muy bonito, ¿eh? Porque después de todo, dice Charles, la vida continúa. Y así queda todo muy bien. Bueno, hay otra cosa que dice... ¿dónde está el otro? Aquí está, porque en uno salió borrado, pero en este ya está mejor. En fin, el favor es el siguiente, que por favor aceptes tu derrota, ¿eh? Ni modo, se gana o se pierde, sin armarla de tos, que se comporte como dos candidatos demócratas y que te dé la vuelta a la hoja al día siguiente. Que nos demuestren a todos los mexicanos su amor que tanto pregonaban en sus campañas, que se vayan a sus casas a dormir tranquilos y después disfruten de unas vacaciones bien merecidas con sus seres queridos, porque después de todo, la vida continúa. Claro, la televisión continúa, los spots, todo eso, ¿no? ¿Se dieron cuenta de qué civilizada fue la transición de los poderes en Francia? ¿Se dieron cuenta? Sarkozy admitió su derrota la misma noche de la elección frente a Hollande. Y los franceses al día siguiente, como si nada. En Francia, es decir, esto es muy importante que se los diga porque lo trae a colación Carlos Alarraqui. ¿Se dieron cuenta de qué civilizada fue la transición de poderes en Francia? Sí nos dimos cuenta, Carlos. Y nos dimos cuenta además de que Sarkozy declaró algo que lo hace grande. Dice, desde hoy, Sarkozy, el expresidente, tengo una misión de volver a ser un ciudadano como todos ustedes. Joder, qué hermoso. Es muy bello, sí. ¿Quieres decirme, Carlos, qué rol tuvo la televisión en Francia para la elección de presidentes? ¿Podrías decírmelo? ¿En qué se metió? ¿Cuántos locutores usaron la mala leche? ¿Cuántos locutores utilizaron la mentira, la falsedad, la inquina, la ruindad para obedecer a los intereses de sus patrones? Los locutores en la televisión en Francia no se metieron para nada en el proceso. Ustedes no han salido de ahí ensuciándolo para velar por los intereses evidentes de un sistema neoliberal que lo único que le interesa es el poder y el dinero. No sé si sea claro, mi querido Carlos. Por eso en Francia no pasó nada. Y por eso así aquí pasa todo y ojalá no pase más. En Francia la televisión no se metió. En Francia la televisión, al contrario de lo que sucedió aquí, no fue la gran electora. El locutor era un locutor, no era un publicista a sueldo, como tú comprenderás. ¿Se fueron el otro día a trabajar? Claro que se fueron a trabajar. ¿Los niños se fueron a la escuela? Claro que los niños se fueron a la escuela y no había huelga. ¿Y la vida continuó como todos los días? Claro, y no hay 50 millones de pobres. Eso es lo que a mí me gustaría que pase el próximo lunes, dice Carlos Alarraqui, todos congregados mirando la televisión como si no hubiese pasado nada. Que demuestren una gran civilidad todos los candidatos perdedores, que demuestren una civilidad, civilidad que quiere decir el arte de la ciudad, como lo ha demostrado la televisión metiéndose de lleno a impulsar a su candidato para seguir a sus intereses personales, por así convenir a sus intereses personales. Todos los candidatos perdedores de todo el país, ¿creen ustedes que puedan? Eso es una pregunta que yo también quisiera hacerme. ¿Se podrá, Carlos? Si a ti te rompen toda la estructura, tú dirías la madre. Si te restrega además un idiota en la cara y se burla de ti, ¿podrías resistir de una manera ecuánime y sentarte muy tranquilo y muy orondo a ver tu programa Usted No Está Solo, de don Jorge Garrafa o como chino se llame, para ayudar a los demás? ¿Lo podrías hacer? Si alguien te vejara, te engañara, te hiciera todas las marranerías necesarias y luego, ay, por favor, estate tranquilo, ¿no? Dentro de ese que, dentro de ti, te debes estar dando una divertida y carcajeándote a pulmón lleno, obviamente. ¿Creen ustedes que se pueda? Yo creo que sí, ¿eh? Solamente se necesita voluntad. Sí, ten voluntad para aguantarte todo, pueblo mexicano. No importa. Ya pasaron las épocas en que la gente, pues, se inconformaba, ¿eh? Un tal Hidalgo y Costilla, Madero, todos ellos, Juárez, pues sí, ya pasaron esas épocas, ¿eh? Ahora no vais a hacer un plantón, imagínate lo terrible de un plantón, qué barbaridad, la crueldad terrible del que le quita la posibilidad de pasar a otro. ¿Qué han sido crímenes terribles de la izquierda mexicana? El hecho de hacer un plantón, ¡qué barbaridad! Eso es terrible, ¿verdad, Carlos? Solamente se necesita voluntad y honestidad para reconocerla, porque déjenme decirles, déjame decirte, ay sí, es una terminología muy hermosa, let me see you, que es una traducción muy bonita, yo supongo que es del inglés o sea, le francés, ni pa, les voy a te digo, ah sí, les voy a te dir, déjame que te diga, y también en Sudamérica, déjame que te cante, morena. No, pero tú no eres morena. Porque déjenme decirles que así debe de ser. Nosotros los mexicanos ya estamos hartos de todo esto, hartos de qué dice aquí. Dice, les quiero agradecer, gracias por la ayuda, y es hora de que vamos con un país normal. Bueno, solamente se necesita voluntad y honestidad. Ya estamos hasta no se quede de marchas de protesta por las calles y de la violencia de los partidarios de los perdedores. No, y por ejemplo, ha habido otros casos de violencia también, Carlos, se te han pasado lamentablemente, Aguas Blancas, la violencia de Chiapas, me parece que ocasionalmente podrías haber mencionado San Salvador Atenco, se te pasó, chin, qué pena que se te haya pasado, hombre. Bueno, ya basta, dice, no que los perdedores, le pasó el domingo a Ricardo Alemán, yo creo que lo golpearon, basta de comportarnos como un país tercermundista. No, si te, inclusive es que no hacen caso, porque si este país es un tercermundista es porque quiere, porque tenemos una televisión, tu televisión, la cual verdaderamente es una televisión del primer mundo. Primeramente por decir la verdad, por tener un periodismo excepcionalmente claro, real, verdadero, auténtico y lleno de democracia, es decir, impregnado de la esencia del velar por el pueblo y sobre todo, seguidor de la verdad. Eso sí no puedes negarlo, Láminas, despensas, becas, tarjetas de crédito, golpear a repartidores de volantes tan solo porque son de otro partido, eso no cuenta. Dije despensas, becas, tarjetas de crédito, me parece que se llama Banco Monex, eso no cuenta. Y es hora de que vivamos como un país normal, sigue diciendo Carlos. Es cierto, Carlos, es hora de que vivamos en un país normal. No podrá ser con nuestra televisión mercantil. Después de una elección, un país normal después de una elección, gracias por ayudar a fortalecer la democracia, porque tú le llamas democracia al dominio de la televisión, eso no es democracia, eso se llama televicracia, el dominio de la televisión para sus intereses personales, simplemente eso, cambiamos el término, Les quiero agradecer su entusiasmo en esta contienda, su amor por México, sus ganas de combatir la corrupción. ¿Cuál ganas de combatir la corrupción, Carlos? ¿Nos quieres ver la cara de qué? ¿La corrupción tiene su imperio en México? México es un país esencialmente corrupto. Vivimos en un medio de corrupción, formamos parte de ella de una manera innata. Hemos nacido, yo también, hemos nacido en un ámbito y respirando las leyes, las normas, las inclinaciones, las realidades que nos impone la corrupción. ¿De dónde caramba sacas tú que las ganas de combatir la corrupción, de quién hasta el momento? Si tenemos el derrumbe tan total que hay en nuestra vida política, es porque dos cosas fundamentales faltan. Y casi una, porque si hubiese auténticos valores, uno de los valores fundamentales sería la honradez. Si quien llegase al poder fuese honrado, tuviese como meta fundamental el combatir la causa de nuestros males, que es la corrupción. Combatiendo la corrupción y teniendo una animadversión a ella, es decir, el que llegue al poder y sea honrado, deberá tener animadversión, deberá estar en contra de lo corrupto. Si por lógica llega alguien honrado al poder, tendrá que combatir la corrupción imperante, comenzando por las instancias educacionales de México, que son en primer término la televisión y después la Secretaría de Educación, para acabar pronto, para principio. No digo que lo demás no exista, pero un país donde la honradez no rige el criterio de quien gobierna es un país que produce esta carta, cuyos renglones están empapados de una manera total en el cinismo ruin de una institución y de un criterio. Perdóname, mi querido Carlos, no es el tuyo, yo sé que no es el tuyo. Así piensa la televisión mercantil. El hecho de engañar a México y decirle, ya te hemos dado mucho. Les quiero agradecer su entusiasmo, dice Pepe Alarraqui. Pepe, no, Carlos. Esa contienda donde se vio el amor por México, sus ganas de combatir la corrupción. No tenemos ganas de nada. ¿Qué ganas va a tener la pobre señora que no sabe quién es Erubiel? La pobre señora que no sabe a qué va. Y la pobre señora que saca de su seno flácido, desnutrido, moreno, hermosamente moreno y materno, de ahí de su seno, saca envuelta en unos papeles la tarjetita que le dieron para que ahora que sea presidenta, presidente, su candidato, ella empiece a cobrar. Y tiene una reflexión que rompe el alma. Y si no me dan nada, pues ya ni modo, somos pobres. Así dijo. Ella no sabe a qué va. Ella no le importa la democracia de Carlos Alarraqui. No le importa el puntero ni el no puntero. Va porque en su vida es lo único que le ha pasado en los últimos 50 años. La han tomado en cuenta y le dijimos, tú vales. Tú eres alguien. De veras, señor, yo valgo. Soy humano. Soy humana. Soy alguien. Sí, tanto es así que te necesitamos. Aquí estoy. Ven. Voy. ¿Qué? ¿Por qué tengo que ir? Pues que mira que aunque sí, ¿quién es? No entiendo. Pues ni vas a entender, pero tú ven, te voy a regalar dinero en esta tarjetita que tiene unos signos rarísimos. Tú vas a empezar a cobrar cuando nuestro candidato gane. ¿Vienes? Pues sí, pero tengo que dejarle a los niños. Sí, pero aquí hay tortas. Toma una y después te damos otra torta. Puta torta, yo voy a donde quiera. Aquí no comemos tortas, no hay para bolillos. Entonces viene, sí, y qué va. Aquí está tu tarjetita, guárdala muy bien. Cuando ganemos vas a empezar a cobrar gracias. Y se la pone cerca de su corazón, en su desnutrido y moreno seno mexicano. Podría ser mi bisabuela, o la del desgraciado asqueroso que le regaló una tarjeta. Ese es el México que elogia. ¿De eso das las gracias, Carlos? ¿En serio? No puede ser. No puede ser. Bueno, a los que perdieron, lástima que no se pudo. Y a pesar de su derrota, estoy seguro que seguirán ellos luchando. Da consejos a los que perdieron. Este es el último grado de la... Eso se llama sarcasmo. No, se llama escarnio. Por favor, búsquenle en el directorio la palabra, en el directorio, la palabra escarnio. Es burlarse de una manera tan terrible. A los que perdieron, estoy seguro que seguirán luchando desde su trinchera. ¿Cómo, Carlos? ¿Te atreves a pedirles que estén tranquilos? Si ellos van a pensar que perdieron por las tarjetas que tú les vendiste, que tú les regalaste, vendiste en el sentido de convencerlos de que las tomaran a cambio de su voto. ¿Cómo van a votar, van a estar tranquilos y a pesar de su derrota seguirán luchando desde sus trincheras para que nuestro México sea cada vez mejor? Y estoy seguro que lo van a lograr. Lo van a lograr, pero no contigo. México será grande cuando verdaderamente haya criterios diversos a los que imperan por medio de la televicracia, del poder de quien quiere venderle al pueblo la idea de que esto es lo óptimo, cuando solamente es verdaderamente el área de lo pésimo. El área, estamos en el terreno del engaño discriminatorio, porque mientras tú y yo podamos engañar a una señora prometiéndole ganancias o dinero a cambio de su tarjeta y credencial para votar, estamos verdaderamente inmersos en un subdesarrollo cruel e ignominioso del que no podemos jactarnos nunca. Jactarse, vanagloriarse y felicitarnos porque se trabaja por la democracia es ruin, es abyecto, no puede ser. ¿Cómo te lo podemos creer? Convénceme de que estoy en una falsedad. Dime que es mentira. Pero a la luz de la lógica, lo que se está haciendo es una ignominia. No es digno de seres humanos. No formamos parte del mismo país. Sigue siendo el vendedor que le da un espejo a una india para violarla. Eso seguimos siendo. Mil gracias por todos sus esfuerzos a los que perdieron y mil gracias por competir. Qué poca madre. Si no es concurso de Marianela de Montijo. Gracias por venir, gracias por competir. No más falta que preguntes, mi querido Carlos, ¿la están pasando bien, hijo? Puta, qué cinismo. No puede ser. Tengo la certeza de que en el futuro les va a ir muy bien. Falta que es un monumento al cinismo, es una estela de luz a lo abyecto y al cinismo. Y la cereza del pastel es lo que viene, el colmo verdadero de la tienda de raya espiritual que constituye las comunicaciones. No culpo a la televisión, en realidad es un estilo de ser, es una manera de ser. La tienda de los conquistadores pasa para que te den a comer, a ver cuánto debes y que te den ya y vete con bien. Por favor, sigan luchando a los que perdieron. Sigan luchando por el bien de nuestro México y, por supuesto, mucha suerte. Gracias, Vaya, a ver cuándo nos vemos, Y que Dios los bendiga. Carlos Alarraqui. Coño, Carlos. A mí me da pena. No sé, qué bueno que no me hables, pero de todas maneras sí da pena que sucedan esas cosas en nuestro país, Escarnio es una afrenta, un agravio, es una burla, una mofa, es una humillación, es una ofensa, un insulto, es injurioso, es una vejación y un menosprecio. Eso es lo que haces, Carlos. Gracias, señor José Garduño. Eres muy amable, José. Me lo dice aquí en esta cosa del Twitter. Entonces, eso es lo que hace. Esto es un escarnio. Eso es lo que está haciendo todo aquel. Ahora la televisión va a restañar heridas. Ahora la televisión ya hizo su publicidad, hizo sus debates, impuso sus normas y sus leyes, se arrogó, se adjudicó por medio del roicampismo la tarea de agorzomar, nembutalizar, dar nembutales al pueblo de México para imponer sus criterios, y luego comete el escarnio de decir, ahora tranquilo, vamos a ver el fútbol. Se me hace que están, mi querido Carlos, esto ya va en serio y no va para ti. Se me hace que en México se ha realizado una exageración que a la corta o a la larga tendrá consecuencia. Hay heridas que no sanan y con el tiempo se vuelven a abrir, decía una hermosísima canción cubana. Entonces, eso sucede en el amor. Pero también sucede en los países y en los hombres. queda pues el resentimiento y el acre sabor de una moneda falsa, y queda después de que la prensa, gran parte de la prensa, no toda, la radio particularmente toda, al hablar del 1 de junio, señor Rocha, al hablar de todo esto, la radio y la televisión sobre todo, imponen indiscutiblemente su criterio y después con una sonrisa y la mano en el hombro dicen: vete y no peques más, agáchate, acepta y que Dios te bendiga. Y no lo tomes en serio, tú sigue disfrutando mientras yo sigo haciendo mi negocio. Hay que decirlo. Yo creo que sea una obligación, trato de ser lo menos grosero, es decir, utilizar el menor número también. Compréndame un poquito, soy de tierras donde se habla con todo lo que se tiene que hablar así, ¿eh? Voy a poner mi invento aquí, porque como no veo suficientemente para ver, está muy lejos. Aquí está, dice: la comparación fuera de lugar que hace Alarraqui de situación electoral en México y Francia, analizado por el alternativo. No es una comparación, son ganas de fregar, evidentemente. Eso no es una comparación, es ganas de decir, ya te fregué, ahora me río, y tú tranquilo, vete a tu casa y que no te importe, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, la comparación que hace Carlos así fue. Saldaña Jorge, ¿qué dice aquí? No le entiendo esto. México es el país donde la televisión pudrió a la democracia, y lo retuitean y lo repiten y no sé más cosas, pero está muy complicado. Bueno, hoy no vino la señora Mona Lisa, ¿verdad? No está. Ah, me dijo que me iba a mandar una señorita que se llamaba Momoy, pero no vino Momoy. Hay que buscar a una Momoy para que venga aquí tantito para que le diga yo cómo estás. A ver. No, esa es canción. ¿Qué dice aquí? La pregunta que... Ah, hay una pregunta, sí, eso tenía yo que decirlo porque me encanta y a ver si se comprende. Todos los comentaristas de la televisión tienen como consigna preguntar una cosa idiota que a mí me mejoraba, ¿verdad? Y que dice, ¿por qué Jorge Castañeda quiere ser presidente de la República? Bueno, pero ¿por qué quiere ser? Al último le meten el así como patadón o patadita o zancadilla o tropezón o le ponen el pie. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? La pregunta evidentemente es para el patrón que quiere conseguir un empleado. Ahí ya di la razón del mundo. Sin quererlo ya respondí. La televisión le está preguntando a su empleado, como yo le pregunto a una señorita, por cierto, que necesito una secretaria buena. Perdón, ¿qué me dijeron que dijera? ¿Una secretaria buena o una buena secretaria? No. Una buena secretaria. O bueno, ya así, de casualidad. Entonces, cuando... yo llego a trabajar, oiga don, coño, ¿cómo se llama este señor? Este señor que tiene la estación de radio, 50 estaciones de radio, oiga, dígame sus fortalezas, coño, decir mis fortalezas, pues estaba medio mamón. Luego, bueno, soy cínico, hipócrita, para mí es una fortaleza, pero para ese güey no es una fortaleza. Hoy te lo voy a decir cómo se llama. Dice, bueno, ¿por qué quieres pertenecer a nuestra empresa? Pues porque no tengo chamba. Entonces, bueno, don Pepe Aguirre, bueno, no sé cómo se llama. No me acuerdo. Entonces, el hecho de preguntar por qué quiere, es como si me dijeran, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? La pregunta que hace la televisión a los candidatos, Ahora ya es muy tarde para decirlo, pero de todas maneras vale la consideración para que vea usted de qué lado más caliguana. Cuando yo pregunto por qué quieres pertenecer, es la pregunta equivalente por qué quieres ser presidente. El que pregunta por qué quiere ser presidente es porque tiene jerarquía y necesita saber y conocer el fondo, el trasfondo de esa persona que quiere ser presidente. Por eso hasta hoy en la mañana el multicitado señor Rocha todavía le preguntó a Andrés por qué quiere ser presidente. Coño, lo sabe todo el mundo. Y alguien que, si después de 90 días de gorzomarnos entre todo todavía por qué quiere ser presidente, pues está evidentemente dicho a lo largo de 90 días por tu emisión, se ha dicho las características, ¿sí? Porque ni modo que pueda decirse, quiero ser, si a mí me preguntaran por qué quiere ser presidente, es decir, ¿y tú quién eres para preguntarme así o preguntármelo así? En la manera de preguntar está el modo de contestar. Puede preguntar de 20 maneras, no de una manera prepotente. La pregunta en sí es prepotente porque subliminalmente me indica que quien me pregunta eso tiene una jerarquía superior que yo. Y eso es muy sutil y no se nota. Te voy a decir por qué quiero que me des trabajo, porque tu institución es muy grande, don Pepe. Porque yo me encuentro en posibilidad de darle cosas a su empresa, porque le hace a usted falta una persona de mis características. Ya tiene a muchos hipotéticamente jóvenes, que eso no es cierto, pero en fin, voy a mentir. Se presta o a que mientas o a que evidentemente, más que todo, en el caso de que todos preguntan eso, es de que cada presidente sabe que le tiene que rendir cuentas al sistema televisivo o al sistema empresarial representado por la televisión. Yo lo veo así, puede ser evidentemente que me equivoque. Pero quien pregunta por qué quieres, es lo que yo le preguntaría a la señorita que me van a mandar, y que voy a decir, ¿por qué quieres trabajar conmigo? Ahora, si fuera en algún lugar, alguien diría, pues no sé, porque generalmente nadie sabe dónde va a trabajar. Cosa fundamental, sí, saber a dónde quiero trabajar y qué puedo aportar a la empresa. Pero el hecho de que a mí, si a mí me preguntaran por qué quiere ser presidente, decía, primero no me plantees así la pregunta. Y no quiero ser presidente. Mucha gente de mi país, así me lo preguntaron a mí, cuando una vez me dejé convencer y un grupo de jalapeños, lo digo siempre con cierto orgullo, seguidores de Berto Castillo, un hombre honrado, esos seguidores de Berto que me dijeron, oye, nosotros queremos lanzarte. Y digo, ¿por qué quieres ser presidente? Perdóname, yo no quiero. Es decir, voy a matizar tu pregunta. A mí, ¿por qué te quieres lanzar? ¿Por qué te quieres hacer la pregunta? Yo no quiero. Un grupo de ciudadanos me vinieron a pedir que fuera y, atendiendo a mi calidad cívica, he aceptado. No es lo mismo aceptar que buscar. No tengo ambición de nada, no tengo, en fin, ya, después lo que sea. Por ahí hay que comenzar. Pero cuando la televisión pregunta por qué quiere ser, digo, no es una manera de preguntar, no es una manera delicada y no es una manera elegante, y simplemente indica poder y supremacía. Yo, que soy Pancho Aguirre, te pregunto por qué, o fulano, o lo que sea, ¿no? Te pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas y por qué quieres aquí? Ese es el asunto. Entonces, esa pregunta de por qué quiere ser presidente de la República es una pregunta mamoncísima que implica evidentemente la idea de la televisión de supeditar al presidente de la República. Y yo siempre lo he dicho, cuando un presidente de la República, cuando un candidato a la presidencia de la República, no se apunte aquí otra vez, que un candidato cuando la televisión ayuda a alguien no está haciendo algo por la democracia, está preparando, es una, ¿cómo se llama eso de ayudar al personal? Está capacitando al personal. La televisión hace las... ¿Por qué hace la televisión la democracia mexicana? Porque está capacitando al personal. Eso es lo que ha sucedido. En México hubo una capacitación exhaustiva del personal. Se ha capacitado personal para los próximos 6 años. No es un ejercicio democrático, es una capacitación del personal. Con eso nos quedamos, como decía aquel güey. Los medios que retransmiten este programa, comentarios o lo que sea, son radiolanuevarepublica.org, notipoemas.com, radioamlo.tv, Al Calor Político en Jalapa, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, openmagazine.info, jovenesconorona.org, larevoltosadf.blogspot, La Fatria es primero de blogspot.com, Byron Barranco, saludos Byron.com, telenoticias.com, elsantuario.org, y en América del Sur, Venezuela, la Radio del Sur, que tiene 8 estaciones, 92.5 Santa Teresa Táchira, que ya la vi en el mapa, en Uruguay 105.3 FM, en Carmen, Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, Red de Radio 7, amanecerfm.org, en Ecuador Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, está en Ecuador, en Honduras 10.15 AM Radio Hualcho, en Tegucigalpa, y Radio Daniel Biglietti, a quien saludo personalmente porque me encanta Biglietti, www.corresponsalesdelpueblo.org, en España Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca. Pues les agradecemos a ustedes muy gentilmente su paciencia para que se transmitan estos puntos de vista que no tienen mayor trascendencia que ser un punto de vista alternativo, que ciertamente, como dicen algunos, como decía Fox, el innombrable, no se escuchan muy comúnmente en la televisión, y que estamos a la orden para servir a ustedes. El día de hoy habrá un festival, será el meeting de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador a las 5 de la tarde. A las 4 voy a estar, pero ya casi desde allá, con mi amiga Lili Arellano en Radio 620, que los miércoles tiene la gentileza de invitarme, y a pesar de la oposición natural que hay en la empresa, eso lo debo decir, digo, en bien de la empresa. Y entonces por ahí me asomaré a ver si en realidad, a ver si pone, luego cuando no se llena algún lugar hay que poner mantas con el título, como ha sucedido en el estadio, se pone una manta grande y así se llena más el espacio. Y mañana estaremos por aquí ya hablando de otras materias para que no se juzgue que también hacemos aspectos publicitarios. Mucho gusto, muchas gracias y que la pasen ustedes muy bien. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?